acuerdo que me interesa es abrazarme a mi pueblo para que juntos marchemos a la victoria para construir un país con justicia y con dignidad. Estamos haciendo, tratando de escuchar y hablar y comunicarnos con la gente permanentemente. Después del esfuerzo que hemos hecho para levantar la Argentina, los veo con tan ánimo destructivo, con tan pocas ideas y la intención de trabar todo, que realmente me da pena, porque a la Argentina hay, uno la ama, la siente. La Argentina es un país independiente, es un país soberano, que sabe cómo tiene que administrar sus cosas, que ya tuvimos una triste experiencia con el Fondo Monetario Internacional, y que trate de que esos consejos directos e indirectos sobre las inversiones en la Argentina no son necesarios. Nosotros queremos las inversiones de todo el mundo, pero las buenas inversiones, no las peores. Que venga todo el mundo a trabajar en la Argentina y que tengan rentabilidad. Porque no hay institucional, no hay soberanía institucional y política si no hay institucionalidad financiera en un mundo globalizado como el que tenemos hoy. Basta ver lo que está pasando en nuestra Europa. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Something made us laugh, something made us cry. One that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. El señor Mañeto es el jefe de la oposición política en la Argentina. Es el jefe de las corporaciones. En privado, muchos empresarios a uno mismo le dicen a las presiones que son sometidos o a las tapas que tienen que someterse. Pero es el verdadero jefe de la oposición. Está bien una oposición constructiva, diversa, plural y demás, pero es triste ver muchas veces a una oposición prácticamente de dependientes, de empleados sin ideas, de estos grupos corporativos que tanto daño le hacen al país. These loaded dice, but baby, if you give me just one more try, we can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines. Yeah, we'll. Dios quiera que algún día se recuperen y se den cuenta que esto ha sido solamente un tiempo de oscurantismo que les toca vivir, pero que logran recuperar el sentido de sus viejas banderas, que son muchas, muy parecidas a las nuestras, y que Dios quiera que las puedan recuperar, porque ellos también, que se acuerden que cuando fueron gobierno sufrieron las presiones de los grupos corporativos. Lo que pasa es que se dieron. El problema es que se dieron. But I'm